Elévalo, exáltalo, encúmbralo, disfrútalo, maximízalo, gózalo, saboréalo, consíguelo. Pero antes, súbelo a Wallapop y gana dinero con todo lo que no usas. Wallapop, si no lo usas, súbelo.